subiendo el merengue, merengue para gozadera. Y a los hombres también. Y si encuentro una mujer, yo prefiero ser aún. ¡Mambo! Y como dice el coro, ¿con quién? ¡La 21! ¡Eso es! ¡La 21! ¡Para que lo goce, baby! ¡Cintura, cintura! Especial de...